Tell me the right thing. Oh, oh. Toques sintéticos exteriores, gran porte destructor, óvalos recubriendo los superiores, cuando sin quererlo, ojos negros como el vacío, dientes afilados cual daga, manos pecadoras cual sacio, cuando sin quererlo. Gorro puntiagudo cual parca, habla como el mismo, con absoluto tiempo perdido, entre significados más que vacíos, no está menos cerca, se dirige rápido cual sismo, el anzuelo ya es mordido, ni se muta por tus rancios, te levita hasta el final, sin misterio espacial, de las palmas sostenidos. Alcohol, nena, solo ensados. Arde en todos los que amabas. Repliega el odio a todos. Purifica a cualquier armado. El cielo cae en seres alados. Toques sintéticos exteriores. Gran porte destructor. Óvalos recubriendo los superiores. Cuando sin quererlo. Ojos negros como el vacío. Dientes afilados cual daga. Manos pecadoras cual vacío, cuando sin quererlo. Toques sintéticos exteriores, gran porte destructor. Óvalos recubriendo los superiores, cuando sin quererlo. Ojos negros como el vacío, dientes afilados cual daga. Manos pecadoras cual sacio, cuando sin quererlo. Gorro puntiagudo cual parca. Habla como el mismo, con absoluto tiempo perdido, entre significados más que vacíos. No está menos cerca, se dirige rápido cual sismo. El anzuelo ya es mordido, ni se inmuta por tus rancios. Te levita hasta el final, sin misterio espacial, de las palmas sostenidos. Alcohol, nenas sodomizados, arden todos los que amabas. Repliega el odio a todos, purifica cualquier armado, el cielo cae en seres alados.